erramo. ¿Quién podrá creer que el hijo se volvió su corona, él dejó soberano rey sobre esa cruz, su vida sin defecto derramó? Nada malo había en él, fue quien nos cruzó. Traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufre nuestro lugar, su castigo nuestra paz, y con su sangre compró nuestra libertad. Levantado hacia el trono, levantado hacia el trono de mayor gloria y honor. El cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro.